Nosotros somos Cráneo de Vaca y esta canción es la primera que vamos a tocar, se llama Insomne y dice más o menos así. Vamos. A eso de las 3 de la mañana pensé que eras tú, que me ibas a salvar de la soledad. Entonces salía por aire y las calles para mí eran extrañas. Por ejemplo, arriba de un árbol vi que sus hojas eran como personas, como vivas y malas. Pensé ir al médico, pensé que mi corazón se había subido del cuello hacia arriba en no sé qué cavidad de mi cráneo. Pensé ir al médico o comprar las pastillas de las que me habló la vecina, que tenía este problema de no dormir. Oh, compré ovejas, conté números hasta el 3476 y no pude. Gracias. Bacán. Canta pájaro. El segundo tema que vamos a tocar se llama Espantapájaros. Y dice así. Vamos. Transmitir la fe. enfermedad que comienza. Y tú podrás defender la siembra de estos, de estos dragones. Un pararrayo y un espantapájaro se parecen a los hermanos cuando les toca proteger el tiempo, el final. Gracias. Quiero tomar un... Tiene sonrisa que me gusta. Un reggae. Tienes sonrisa que me gusta. Tienes sonrisa que me gusta. Gracias. Gracias, Frank. Llegaron por detrás. Mar. Cubiertos de metal, o eso parecía, mas no eran. A robar munición. ¿Quién va a estallar primero? ¿Quién va a dar muerte al otro? Llegaron por detrás. Cubiertos de plástico, o eso parecía. Munición. ¿Quién va a estallar primero? ¿Quién va a dar muerte al otro? El hábil joven asalta la embarcación. Destroza la puerta y roba la munición. Munición. Munición. Munición. Gracias. La mente juega un papel primordial a la hora de ajustarnos. La mente juega un papel primordial. Lleva tu cuerpo hacia arriba. Se lleva tu cuerpo hacia arriba. La mente se lleva tu cuerpo hacia arriba. La mente te asusta un poco. La mente asusta un poco y vamos a bailar. Alrededor del foco no estamos de vacaciones, hay que trabajar. O si no lo haríamos al aire libre. La mente juega un papel primordial en la historia de la humanidad. Los queremos a todos y la paz buscaremos llevando flores a los muertos que ya se fueron de mi casa, que ya se fueron de mi casa, que ya se fueron de la fogata. Gracias. Gracias. Vale. Para terminar vamos a tocar un tema que se llama Encantador de Serpientes. No quiero morir aún. Es la adrenalina en un yogur. Oh. Gotas de agua, agua de lluvia. Mira el reloj, aún no es la hora. Encantador de serpientes. Desaparece en un valle. La última náusea de su vida. Fui a recorrer más de 6 cerros para encontrar tu morada. Encantadora serpiente. Encantadora serpiente, encantadora serpiente. Gracias, gracias. Vamos. Vamos con esa. Hace ya tiempo que hay que atravesar la puerta de ese lugar. Esa cabeza necesita respirar en las noches de frío bajo las sábanas. Agallas, puedes ir ahí. Cuando se nubla es como antes y es también como antes. Días de lluvia y tempestad han llegado a nuestra ciudad. Días de tempestad que tú debes de refrescarte bajo la lluvia, linda. Pues como te dije, abrir la puerta hacia el mar, volverás a caer y no lo sientes. En cambio, si te recuperas, puedes ver aquel lugar. Y si tienes agallas, puedes ir ahí. Cuando se nubla, es como antes, y es también como antes. La la la la la la la la la la la la. Muchas gracias. Buenas noches.